Después de una temporada haciendo... No sé qué carajo hemos estado haciendo. Esto, ¿24 capítulos hemos hecho? 24 capítulos originales, 25 en verdad porque el demo no cuenta, y después 3 más de reediciones que no lo han pinchado porque estaban todos de vacaciones. No, 24. Hemos hecho 24, 24 y ya está. Todavía no hemos entendido que las tomas falsas se hacen después, no antes del... Uh-huh. Bueno, da uh-huh. igual con eso. Es que perdimos timing. O sea, si este programa sale un poco más lento es porque perdimos timing. No, perdimos timing y que no me dejas hablar, que te iba a preguntar yo a ti. Vale, pregúntale. Dios mío. Tenía una pregunta seria, tío, pero ya no sé cómo tomarme el resto de cosas. No, vamos a tomarlo en coña. Como, vamos a hacer como si fuera un demo, pero lo vamos a poner al aire. Lo vamos a poner, no va a ser demo. Así que de antemano ya les pedimos disculpas a todas las bandas. A todos, vamos a pedir disculpas al mundo entero porque nos vamos a meter hoy con todo el mundo seguramente. Sí. Vamos a ver, hace poco... Bueno, hace poco y hace mucho, tío. El mundo en general, España en particular y concretamente Andalucía, porque es donde nosotros estamos, nos damos cuenta de que la gente es muy susceptible a las críticas. Y está bien. ¿Cómo que está bien? Está bien. Bueno, escúchame. Yo te escucho. Yo toco en una banda. Uh-huh. Tú escribes libros. O sea, entre comillas... Escribo, sí. ¿Nos dedicamos al arte o nos gusta el arte? Estamos expuestos. Eso es lo que quería decir. Que ya no estás expuesto como a lo mejor que alguien se compre el libro o lo lea, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya estás en Facebook, ya estás en Instagram, ya te pueden ver en cualquier sitio. Pueden criticar un vídeo tuyo, pueden criticar una parte de tu libro si lo publicas o cualquier historia. ¿Hasta qué punto hay que hacerle caso a las críticas? ¿Hasta qué punto te lo tienes que tomar al pecho? ¿Y hasta qué punto piensas tú? Porque yo creo que hay gente muy cínica que se aprovecha de las críticas según quién se lo haga para sacar un mayor o menor rendimiento. Mira, te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con lo... Tiene que ver mucho con lo que escribo, porque vos sabes que yo escribo... En serio, boludo. En serio, de verdad. Yo ¿has dicho que iba a un demo? Ya, no, bueno, pero tampoco para tanto. Ya está. Que... No, en serio, vamos a ponerlo en serio un minuto porque esto tiene su... Esta parte que la corte y ya. Tío. No, déjala, tiene su chicha. Vos sabés que aparte de escribir, escribo menos libros que reseñas. Entonces escribo para varios medios y en un momento, cuando vino Blood Hunter a tocar aquí a Sevilla, en el Sevilla Metal Fest, yo agarré y dije, mirá qué bien que estos pibes de Blood Hunter, lo bien que suenan en directo, y no me decepcionaron porque hay muchas bandas que graban con Alex Capa y después cuando la ves en directo no suenan como grabaron con Alex Capa. Entonces yo dije, simplemente dije eso, un comentario, ¿no? Diciendo, qué bien el sonido. Y un chabón de por allá... ¿De dónde? De Galicia, de donde se está... Bueno, la gente vive en Madrid, pero no, pero de esta banda... Compartió la reseña que yo escribí. Porque eso es lo que me flipa. Compartió la entrevista y dijo... Miren, qué puto asco el tío este hablando del ser o del hombre que les grabó el disco... En vez de hablar de que llevaron un técnico de sonido. Así está el periodismo en nuestro país. Pero Alex Capa es el que le grabó el disco a... Alex Capa fue el productor o el que grabó el disco de Blood Hunter. Que me estaba yo entonces, liando. Claro, entonces mi percepción fue, estoy muy acostumbrado a escuchar discos de metal que graba Alex Capa en su estudio y después cuando vas al directo, esa banda no suena como suena en el disco, que es algo que vos sabes que a mí me preocupa mucho. Y es un peso decir, vale, yo estoy grabando aquí, no vale. Importa. Esa es mi percepción. Vale, hay factores a tener en cuenta que ya hablaremos en otro momento. Háblame del tema de la crítica. Entonces, claro, el tipo este lo que critica es que yo haya hecho esta comparación en vez de haber dicho que bien que sonó Blood Hunter gracias a su técnico de sonido. Que llevó Blood Hunter, trajo Blood Hunter a Sevilla su técnico de sonido. Entonces, claro, entonces yo en un momento, cuando leo esa... porque me llegó, ¿no? Que tal persona, que ni me acuerdo quién era, pues, me chupo un huevo quién es. Es que ahí está el tema, me importa un carajo quién es. Eso te iba a preguntar, no es nadie de prensa, o sea, es una persona particular. Es una persona de los medios, pero que sabe de metal. Entonces me dijo, en vez de agradecerle al técnico de sonido. Yo me quedé preguntando, y después lo hablé con otros colegas que escriben también, y con otros músicos, y qué hago, también le agradezco. Digo, qué bien que estuvo la banda, gracias al técnico de luces, gracias al técnico de sonido. Gracias, en verdad la banda nunca hace nada. Y menos mal que estoy yo para escribir lo bien que hace las cosas la banda, porque si no, la banda no existe. Entonces agarré y me planteé responderle algo. Y digo, ¿qué le voy a responder al pelotudo? Ya está, bueno, es una percepción y punto. Pero de un tío totalmente ajeno a la banda. O sea, la banda no ajeno a la banda, nada, pero de la escena. No, que por eso te digo, que su opinión... Que quede claro... Ahí está, con la monita en la cara. Que quede claro que la opinión de él me importa 3 carajos. Pero es su opinión. Entonces yo tengo 2 caminos. O me ofendo y me meto a decirle todo esto por Facebook. Paso. porque paso. Sí, entrar en una guerra mediática. Pues sí, bueno, ya está. Y después me voy acostumbrando de golpe incluso de... A mí cada vez que me llega un disco para reseñar, ya sea para Necromancer, para Sevilla Metal o para Lengua de Fuego, intento sacar lo mejor del disco. Si es un género de metal que a mí no me gusta ni me atrae, intento sacar lo mejor que están haciendo dentro de su estilo. No sé, ellos que dicen, bueno, a mí esto no me gusta, pero como yo sé mucho de... No, me chupo un huevo. Yo sé que es un estilo de música, intento, o sea, que está bien grabado, sí, suena bien, sí, está bien hecho, sí, vale, perfecto, pongo eso. Pues después hay gente que viene y me dice, es que a vos te gusta todo. Y le digo, no, no me gusta todo. Pero sí, lo que intento es tener, con 44 años en esta vida, con más de 20 años trabajando en los medios, de tener la perspectiva neutra de escuchar algo o leer algo e intentar sacar lo mejor posible de ese trabajo sabiendo lo que les costó. Ahora, si es algo infumable, intento no hablar. ¿Por qué? ¿Y quién soy yo para venir a decir lo que vos estás haciendo? Bueno, ahí centramos en otra parte. Entonces, cuando a mí me critican, sinceramente, en argentino sí se me chupa un huevo. Ya está, decí lo que quieras. Etiquetame, así hay más gente que va a venir a leer las cosas que yo escribo y a ver si alguien se mete en la casa del libro, pone Sebas Abdala, Ruido Blanco, Libros Negros y compra más libros. Ahí la ha metido. Uno que no quiere una cosa. Había que decirlo. Vale. Guay. ¿No ves cómo me he visto? Gracias a todos los libros que vendo. Sí, ya te veo, ya. De todas maneras, el tema de las críticas a día de hoy... Están en un plano, tío, que... Es que no sabría explicarte bien la postura. O sea, a día de hoy, las redes sociales nos han convertido en jueces. Claro. En jueces y también en víctimas de lo que nos... De lo que nos critican, evidentemente. De lo que piense, de lo que diga, sí. Tú escribes una reseña de un concierto dando tu opinión... Uh-huh. Tu opinión profesional y personal, porque al final ahí entra tu subjetividad a la hora de escribir. Y viene un tío que no te conoce de nada, ni siquiera es de la banda, porque yo puedo entender a lo mejor en un hipotético caso que Black Hunter te escribiera por privado. Y te llegara a decir, oye, Seba, esta reseña que has escrito es que ese día nos falló una pastilla de la guitarra, de yo no sé qué hostia, para arriba o para abajo. Y vale. Me ha pasado. Vale. Y lo he corregido. Pero que un tío venga, que no tiene nada que ver, a criticarte eso... Y compartiendo lo que yo escribí. Y compartiéndolo. Para hacer daño. ¿Por qué? ¿Cuál es...? O sea, tú cuando criticas y lo compartes, lo que estás buscando es hacer daño. Yo, por ejemplo, sí. Yo soy muy... soy activo en redes en ese aspecto, pero yo hago mucho daño al tema político. Vale. Yo comparto muchas cosas de la derecha y eso de España porque no me gusta. Y lo digo... Voy a hacer daño. Voy al que es de derecho o que sea, le duela. En el tema de la música no me meto, porque el tema de la música es algo bastante subjetivo. Y bueno, mis opiniones sobre los grupos, pues te las digo a ti, te las digo a mi hermano, tal cual. Sí, eso queda pero en privado. Pero lo que tú y yo hemos hablado más de una vez. Hay un trabajo detrás. Más bueno o más malo, pero hay un trabajo detrás. Pero que alguien venga a hacerte daño gratuitamente... También hay que hablar de la susceptibilidad de la gente. Uh-huh. A mí, en Meditum, y a mi hermano y a todos mis compañeros, nos han dicho muchas cosas. Y yo a ellos se lo digo, lo que no sea constructivo entra por un oído y sale por el otro. Porque nadie puede venir a decirte a ti, oye, es que tocas muy mal el bajo. ¿Y vos qué sabes? Pues no vengas a mi concierto, ¿tú quién eres? Claro. Sí, es pero no hay, no hay que contestar. Ya tuvimos este debate con una polémica que hubo hace poco y toda la hostia, que no vamos a comentar ni mierda. No, tranquilo, que no vamos a hablar de... No pero no hay que contestar, no hay que entrar, no hay que hacer leña del árbol caído. O sea, las redes están un 10% para beneficiar la promoción de tu trabajo y un 90% para hundírtela. O sea, una forma de hundir un grupo es subir un vídeo de ellos en YouTube. Porque tú subes un vídeo, por ejemplo, nosotros podemos subir un vídeo nuestro ensayando y van a venir unos pocos y decir, el sonido es malo, yeah. Yo a la guitarra no lo escucho, el cantante mira lo que ha hecho, el batería se ha equivocado. Es hundirte. Pero es hundirte tú. O sea, es lo que yo digo. Y aquí viene la segunda parte de lo que yo te iba a hablar. En este mundo en el que estamos de la música, en el que tú escribes crónicas, yo compongo discos junto con mis compañeros... Y además, ¿hasta qué punto la gente de hoy día, que muchos de ellos han subido a la parra, y yo lo siento de verdad, el que se moleste, que me da exactamente igual, porque parece a algunos que somos estrellitas en una sola ciudad, ¿hasta qué punto tenemos autocrítica? ¿Hasta qué punto tú lees lo que tú has escrito o yo escucho lo que yo he compuesto y digo, esto es una mierda? Y lo voy a sacar. Es que ahí está la diferencia. La autocrítica está ahí. Si vos lo escuchás o yo lo leo, muchas veces me pasa que leo, escribo sobre la hora y hago una reseña de un disco y antes de enviarla la leo. Y digo, no me gusta porque no le estoy haciendo justicia a lo que está diciendo, o porque no está bien escrita, o porque no tengo un buen día, espero un día más para enviarla. A veces el tiempo apremia un poco. Pero entonces, si vos sacás algo con tu banda y vale, lo graban y al otro día lo escuchan de vuelta y se miran todos diciendo, no me convence, pues no deberías publicarlo, creo yo. Claro, es lo que yo digo. En una banda normalmente está formada por... Lo tuyo es más complicado. Desde mi punto de vista, lo tuyo es más complicado porque tú eres uno solo. Y tú te vas a leer lo que tú has escrito tú. Pero si yo compongo una letra, hay tres personas más que la van a leer. Entonces es más complicado lo tuyo, Manuel. No, más complicado. Sí. Siempre va a ser más complicado el trabajo de la banda que el del escritor. No, pero escúchame a lo que voy. Es más complicado el tema de la autocrítica. Si yo escribo una canción, hay tres cabezas más leyéndola. Y de las tres cabezas, dos me pueden decir, esto es una mierda. Pero tú a ti mismo, es muy complicado que tú te digas, yo, esto que he escrito... Vamos a ver, estoy siendo muy agresivo. No, sí, una mierda. No, está hablando malo, de lo nuestro. No, está mal escrito. O podía haberlo mejorado. O en vez de usar esta frase, podía haber usado la otra. Sí, o no me gusta tal. O es una mierda. Joder, que yo también soy de aquí y hablo como quiero. Como yo digo. Pero yo, cuando hago algo de eso, tengo más personas dentro de mi banda que me pueden decir que yo. Esto que has escrito, tío, me lo pueden decir de forma muy diplomática. No tiene por qué decirme, oye, mira, esto es una mierda. Pero ¿hasta qué punto, como banda, como colectivo de personas, tenemos autocrítica a la hora de sacar ciertas canciones, ciertos vídeos, ciertas historias? Es que entra en juego otra cosa. Entonces, si está el tema de dejar comerte el oído, ¿no? Porque también están los que escriben en función de más o menos... A mí lo que me molesta de esto, por ejemplo, que es una crítica inversa, y me molesta mucho, ¿eh? Y esto tal vez le haga mella a mis compañeros de los medios, ¿no? Pero cuando estás escuchando un disco, uno va a decir, sí, me suena a Megadeth, Metallica, me suena Iron Maiden, me suena Judas Priest, me suena Morbid Angel, te suena todo. Sí. O sea, que estos pibes son una copia. O sea, te quiero dar una orientación, es tipo trash y mira, puede estar más cerca. Vale, pero cuando te dicen, no, esta banda suena como... y te ponen todas esas referencias. Pero yo creo que es algo inconsciente. Yo creo que es algo inconsciente que tenemos todos en el under, o por lo menos con gente que yo he compartido. Y creo que no hacer inconsciente, me explico una tontería. Hacer inconsciente es algo que no se dan cuenta. Ya. Es decir, cuando tú escuchas una banda nueva, yo te enseño mañana y yo, estos colegas míos, tú en tu cerebro estás buscando a qué se parece para relacionarlo con algo con lo que ya has escuchado antes. Vale, está. Vale. Y al final de ahí hay una comparativa. Esta banda suena a Megadeth. No va a sonar Megadeth. Mustaine, gracias a la vida, nada más que hay uno. Mira que me encanta Megadeth, ¿eh? Pero gracias a la vida, nada más que hay uno. No quiero ni un Mustaine más. Pero... Y lo que yo quiero cerrarte con esto, al principio te he dicho lo de las críticas, que no hay que hacer caso. Y que el tema de la autocrítica hay que tenerlo muy prevalente y muy presente en el momento en el que tú te estás dedicando a... o te estás exponiendo a algo artístico. Es que yo creo que la autocrítica y la convicción que tú tienes de tu trabajo tienen que ir de la mano. O sea, tú tienes que creer mucho en tu trabajo. Claro. Después mucha gente que le dicen algo por Facebook y bueno, se ponen en plan de, oye, mira, esta canción... Ah, ¿por qué no sé? Porque tú no sabes el esfuerzo que hemos tenido que hacer. Que sí, que detrás de todas las bandas hay mucho esfuerzo. Detrás de todas las escrituras hay mucho esfuerzo. Detrás de todas las pinturas hay mucho esfuerzo. Pero como decían por ahí... el exceso de esfuerzo no suple la falta de talento. Hay que tenerlo claro también. El exceso de esfuerzo no suple la falta de talento. Entonces, yo quiero dejar claro una cosa, porque parece que me posiciono para un lado, para otro no me posiciono en ningún lado. Tranquilo, tenemos si 20 programas más para liarla. No pasa nada. Si alguien te critica y no es constructivo, no vale para nada. O sea, no vale. Nadie te puede venir a un concierto y decirte, es que tú tocas mal, ¿vale? Pues ya está. No vengas más. Agárrame la chota. Pero después, quédate en tu casa pensando que hay una persona que ha ido a decirte de muy malas maneras. Piensa, tenga autocrítica, intenta reflexionar, intenta superarte para que esa persona no tenga después motivo para decirte nada. Si es verdad que si te pones a escuchar todo lo que dice todo el mundo... No, no puedo. No. Pero no monta estos pitotes por redes. Tampoco fue para tanto. Tampoco tienen tantos seguidores. porque tampoco fue para tanto. ¡Oh! Ya hemos puesto el objetivo. Acaba la atención. Acaba la atención que le has puesto el objetivo ya a la escopeta. Segunda temporada de Tres Buitres. Abrimos con Cassius. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, bienvenidos a... buenos días tal vez. Bienvenidos a la segunda temporada de Tres Buitres, un programa que se graba desde los estudios de Medictum en Sevilla. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos y opinando cada vez más a nivel enciclopédico, el señor Antonio Medina Olmo, y por eso está sonando tan bien las cosas y están escuchando todas esas cosas raras que no sabíamos que iban a sonar. Tío, tenemos trípodes nuevos, tío. Tenemos micrófonos nuevos, tenemos mascarillas nuevas. Ah, no, eso me lo regaló Devilin Yu a mí. Vaya promo, tío. A la Devilin Yu se portan muy bien conmigo. Siempre. Muy, muy bien conmigo. ¿Has escuchado todo lo que hemos dicho en la primera sesión? No me acuerdo de nada. No importa una puta mierda. Ya, sí, justamente. Pero bueno, como es la segunda temporada, primero que nada quiero agradecer muchísimo porque hemos tenido a través de iVoox únicamente más de 1.400 descargas de los 24 podcasts que colgué. Yo, de verdad. 1.400 descargas puede ser un pueblo abandonado en medio de una montaña argentina, ¿no? Con el Perú profundo. ¿Con COVID o sin COVID? No sé. Bueno, la verdad que... No, en serio. Antes del COVID. Hay que agradecerlo mucho, porque si contamos las veces que solo habrás contado tu madre, la exnovia, la novia, el hermano, la prima y no sé qué, la gente argentina, de verdad, en serio, 1.400, más de 1.400 descargas, es un honor, un orgullo, y a mí un poco los pelos de punta me pone. porque entre la boludez que decimos, la gente que nombramos y no nos hacen cagar trompa todavía, es milagroso. Muchas gracias a toda la gente que no le gusta el metal y que escucha el podcast, de verdad, y que después nos pide que pinchemos a sus bandas también. Y muchas gracias a la gente que le gusta el metal y no escucha el podcast también. Sí, bueno, pero esos son de derecha. Esos se enojan cuando hablan mal de la policía. Vamos a aclarar. Vamos a recordar que estamos auspiciados por la gente de lenguasdefuego.net, que también mucha de la música que sacamos y los conocimientos de bandas que tenemos es gracias a necromance.eu, y que sonamos los domingos en asaltomataradiorock.com y los martes, a partir de este año, los martes en cdmusicradio.com. No le voy a decir las horas de ninguno porque no me acuerdo, de verdad. Entonces ya lo publicaremos de a poco. Bueno, azartomatarradio.com era a las 2, ¿no? ¿Estás seguro? No. Vale. No me acuerdo ni del día. No me acuerdo. El día de CD Music Radio me acordaba de la ya, hora. Ya, el de CD Music Radio lo pasamos a los martes. Y creo que es a las 4 de la tarde, porque la tengo que llamar a Loki, tengo una llamada pendiente también con ella. Y bueno, quiero aclarar una cosa también. Este año tenemos cosas nuevas. Entonces, la primera de esas es que a partir de ahora, después de la pregunta boluda, la pregunta metafísica, abrimos y le vamos a dedicar el programa a una persona que se nos antoje. Siempre. Siempre. Ojo. Los programas que llegan. El de hoy se lo vamos a dedicar a Iván Corpas Castejón, el cantante, el vocalista, baterista gaditano, que es un gran amigo nuestro, aunque yo lo haya visto dos veces en mi vida, pero lo sigo mucho en las redes y me encantan todas las cosas que hace. Cuando se pone a surfear en la playa y da dos vueltas carnero, se cae, revienta y que todo eso más. O los videos que hace levantando pesas con bombona de butano, además, y eso, es un gran amigo. ¿Y por qué se lo dedicamos? Porque le mandamos un audio la semana pasada a las 3 y cuarto de la mañana, un viernes. No respondió. Pero no cuente estas cosas que mi madre no escucha, hombre. No, bueno, pero... Y se va a enterar que está mi hermano pequeño. Y en la reunión iba a ser peor. Señora, estaban los dos. Y había otro pibe. ¿Quién era ese? Era amigo de mi hermano, ¿no? Pagó ese. Ese debe comida china. ¿Se pagó la comida china? A vos te lo habrá pagado. ¿Y? ¿De dónde veníamos? Ah, de la sesión de fotos, vale. Listo, ya me acuerdo. Bueno, entonces le empezamos a mandar mensajes porque había un riff y rafe en las redes y nos acordamos de Iván y le empezamos a mandar mensajes. Nos respondió un viernes a las 3 y cuarto de la mañana y así que le agradecemos muchísimo por la onda que tiene y por siempre estar compartiendo nuestros podcasts y todas las boludeces que hacemos. Así que el programa de hoy va dedicado a él, a su banda que es Napta. Iba a decir Napta. Skateland también. Red Jaggernaut. Silver Woodwiler, y 20 más. Y, sí, sí, por eso. Así que tenemos mucha información para el día de la fecha. ¿Algo que decir, algo que agregar, algo que se me haya olvidado? No. Yo qué sé. Vale. ¿Te vas a olvidar? Yo me acabo de enterar que vamos a dedicar programas a todo el mundo ahora. Cada programa se lo vamos a dedicar a una persona. Así que los que sean colegas nuestros que estén escuchando este programa, si le mandamos un audio a las 3 de la mañana y nos responden que sepan que lo vamos a dedicar. Sí, simplemente por eso. No, aparte Iván tiene mucha onda. El programa de hoy, que es el primer programa de la segunda temporada, tiene mucha música española, muy bruta, iba a decir brestia, o sea, mitad bruta, mitad bestia. Está bien. Demasiado eso. Para que quede claro que somos un programa de metal extremo. Vale, ya está, listo. Ya tu cara me dijo, no, pero ya veo la mirada de tus ojos. La mirada de tus ojos, qué bonito. La poesía. No te pongas poético ahora, Nuestro correo electrónico, si nos quieren mandar algo, no tenemos, así que... Juntocadáveres@gmail.com. En Instagram estamos en prensa.buitrenegro y en Facebook somos 3buitres.podcast. El 3 es un número, podcast va con K. Y te falta lo del tarot, ya, va... Me olvidé y no le cobré más y pasó, quedó ahí de largo. No mandaron mucho. Se ve que la gente que escucha el programa no le va todo lo esotérico. Ya que decimos cosas, decimos boludeces. Así que nada, para esta nueva temporada que estamos muy apretados y bastante angustiados porque no sabemos qué carajo va a pasar con la escena, lo que sí sabemos es que muchas bandas que se están moviendo a través de las redes, aunque no puedan tocar en directo, le queremos mandar un saludo de verdad a todas las bandas que nos estuvieron escribiendo, que nos estuvieron invitando a sus shows y nada, que arrancamos con toda la onda de siempre, con toda la simpatía y de vuelta, gracias a Evelyn Yu por regalarme la mascarilla que mola mucho. Así que nada, ¿tenés algo más que decir o arrancamos y pasamos a la segunda? Pasa a la siguiente sección. Pasamos directamente a la segunda sección del programa y vamos a escuchar a Slit Your Guts, que acaba de sacar un EP con 3 canciones que es exclusivamente maravilloso y Brutal Death. Nasalze, Adivaren Mozorralu. Esa es tal. Continuamos entre Witters, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, grabado en los estudios de la banda Medictum. Medictum tiene batería nueva, ¿lo sabías? Sí, algo me han dicho. Vale, genial, me encanta. Bueno, ponele onda, boludo. No puedo estar hablando así con adrenalina todo el tiempo porque estás ahí como un boludo. Pero noticias. Dale, hombre, dale. Estábamos escuchando el nuevo EP, del primer EP, el EP debut de la banda Slit Your Guts, Dogmatic Conviction of Human Decrepitude. Joder, ¿has estudiado inglés en este mes que hemos estado de vacaciones o...? Sí. Yes, yes, oui, oui. Y estábamos escuchando la canción Dragged by the Cross, creo. Vale, si nos equivocamos no importa porque la gente se va a emocionar y... Sí, si no, nos da igual. O sea, noticias en El Coyote. ¿Por qué haces esta parada? ¿Qué te crees que somos? Antena 3 Noticias, nos van a poner una música de fondo ahora. Estoy deseando que me llame alguna revista tipo de la gente de Rock Estatal Records para que haga reseñas con 200 caracteres y que hable de un disco. Me muero de ganas por eso, de verdad. Oye, búscate una vida para algunas cosas también. Lo estoy intentando, pero me rechazan. Será porque... No, será. Será. Te conté lo de Mariscal, ¿no? Y eso te... No, vale. Bueno, ya me lo contarás. Noticias en tres buitres. A ver, las bandas, ¿qué están haciendo? Manuel, contame. Pues tenemos... ¿Qué tenemos? Yo qué sé qué tenemos, tío. No, Wild Crush presenta su nuevo trabajo. Y si lo tengo aquí escrito, no sé por qué no lo estoy leyendo yo. Yo tampoco. Estoy intentando salvar la situación. Pero no me echan ni un cable, boludo. Es difícil. No, la verdad es que no. He echado todas las ganas en la primera sesión, ellos. Para que después. Vamos, no, me ¿no hay una especie de. ¿Viste cuando grabas un vídeo que te pones algo promocional, que pones una pantalla tela detrás verde, negra o algo? ¿En radio no se puede hacer algo así? ¿No podemos poner un croma? No, en serio. ¿Con el desierto de Almería de fondo? Vale, ya. Yo sabía que iba a tener. Bueno, tenemos la presentación de Wild Crush este próximo martes 10 y algo. 15. 15 de... Joder, era difícil fallar, ¿eh? Sí, y lo hiciste, 15, bien. 15 bien. De septiembre. Tenemos una presentación... A mí cuando me has invitado a ir y eso, me lo he tomado como... Hostia, una banda presentando un disco, ¿no? Y van a presentar canciones allí, van a tocar algo... Todo, cuéntame qué van a hacer, cuéntame. Me agarraste en pelotas, pero todo eso es lo que van a hacer. La verdad que se está volviendo un poco a que las bandas, creo que se están dando cuenta que habiendo tantos medios y tanto movimiento en las redes, está bien decir, vale, vamos a presentar un disco. Aparte, como ahora mismo no se pueden hacer conciertos por todas las cosas que nosotros sabemos, está guay que se haga una invitación a la prensa, a las promotoras, para decir, hola, ¿qué tal? Somos esta banda, volvemos al ruedo y queremos que escuchen nuestro material. Que puedas hablar con la gente en directo, no tener que esperar a que te manden el disco, hacer una entrevista. Sí, es un trato más cercano. Y ahora estamos hablando de una banda como Wild Crush. Uh-huh. Que la hemos pinchado en nuestra temporada anterior, en nuestra primera temporada. Lo hemos pinchado y bueno, es una presentación que va exclusivamente, se lo decimos, a todo lo que son medios y promotoras para ver qué han hecho estos tres animales, porque son tres animales. Sí. Sí, si no, no iríamos, la verdad. Nos gustan las cosas así bastante salvajes. A ver cómo se mueve la cosa y a ver de qué va este nuevo trabajo, ¿vale? Les comento un poco por encima, que no te veo sentido recomendarlo tampoco, pero... ¿Recomendar qué? Deja de abrir cosas en el móvil. Pues hace algo, decí algo. Acabo de ver que tienes un correo mío que todavía no has abierto, oye. Sí, ya. No, te mando las cosas para que... Da igual. Sí, después no me echan cuenta. Después están quejándose todo el tiempo. Bueno, que van a presentar el disco. Vamos a quedar en un sitio, ¿no? En un bar, era una sala. Es una... Un club motero, una iglesia. O una protectora, hostia, de animales. Molaría, tío, presentar disco en una iglesia, tío. Sí, sí. Vestidos de cura. Sí, nos van a echar a la mierda. O sea, vale, primer programa y vamos bastante bien. Así que eso... Que eso por un lado, Wild Crush va a sacar disco nuevo, lo vamos a mantener informado. Cuando recibamos el material, lo pincharemos también aquí en tres buitres. Hombre, y te digo una cosa: yo tengo el placer enorme de conocerlo. Hacerle una entrevista a esta gente tiene que ser para dos o tres programas, ¿eh? Le vas a poder hacer preguntas en directo. Eso sí que va a ser malo. Ya. Prepáratelo y mentalízate. Sí. Dame que pienses. Después, en octubre tenemos aquí en Sevilla también, Pinball Wizard presenta disco. Si va todo bien en la sala X. Esperemos que sí, tío, que pueda haber conciertos otra vez, que pueda haber una presentación en condiciones y que se pueda dar. Ya te puede gustar más o menos el estilo de Pinball Wizard, pero que podamos disfrutar de... Vamos, yo como lo hagan, voy. Unos monos de concierto, tío. Yo desde Marabunta estoy que me subo por las paredes. Yo tengo que ir. Voy para Sevilla Metal, al de Pinball Wizard. Bueno, pues a ver si puede ser que nos veamos allí otra vez. Otra vez te digo porque nos vemos casi todos los días. Es que esto es... Ay, y después faltan 184 días para el Palacio Metal Fest. ¿Lo tienes contado? No, voy leyendo los estados del Antoñín todos los días que me sale ahí y veo 180. Me hace acordar a esto de... ¿Tú crees que Antoñín se pondrá con el móvil a contar día por día? Uno, dos, tres, hasta que llegue la fecha. No sé si será una app o algo que habrán hecho. Sí, dice. Sí, yo lo estaba diciendo de broma, pero bueno. No, me lo veía ya en cada domingo. A ver, septiembre, uno, dos. ¿Qué haces el miércoles? Vamos. No, el miércoles no puedo. No, tío, deja de. Y yo, me va a costar el divorcio, ¿eh? todo el día enganchándome a cosas. El otro día vamos a Mairena. Ahora este día para no sé qué. ¿Qué momento le dedico yo tiempo a mi mujer? Un saludo muy grande a la gente de edad. Oh, maravilloso. Se vienen unas cosas para el 2021 que... Como se dice aquí en Andalucía o en España, se va a acabar la lo que hablamos ese día, ¿eh? Sí. Y ese conciertito. Yo no hablé y ese conciertito. Hablaron guapo. Ustedes dos. Yo no, no, Ale, ¿qué coño? Bueno, mira, yo lo dejé pasar porque no pagué nada. Sinceramente, va simplemente por eso. Y de última, una cosa que sí quiero remarcar, que habíamos hablado y nos habían invitado a la gente de Eternal Psycho, que en su momento entrevistamos a Loki el año pasado. Y hablamos de White Zombie, de mucha música. Tocaron con la gente de Medina Sara, que lo habíamos hablado también en uno de nuestros podcasts. En Leganés, en un estadio con capacidad para casi 1800 personas, con las medidas COVID tomadas, con todas esas pelotudeces, la gente por la mitad y eso. Mucha gente que fue a ver en verdad más a Medina Sara que a Eternal Psycho. Digámoslo, las cosas como sí, son. Sí. ¿Sí? Pero todas las reseñas se detuvieron en nombrar el despliegue de la vocalista, el despliegue de la banda, el sonido. Y gente que iba a ver, imagínate, claro, vas a ver a Medina Sara con todo su rock progresivo, como lo quieras llamar, ¿no? De golpe te encontrás con una banda. Bueno, no me pongas cara, o corregime o no. Joder, Medina Sara, rock progresivo, ¿eh? Yo qué sé, no sabía qué decir. ¿Qué tengo que decir? El rock andaluz. ¿Y los andaluces no pueden ser progresivos? Yo qué sé. Y su... No, dice el otro pelotudo de Andalucía. ¿Cómo que no? Lo hay aquí, en Sevilla, sí. Malabriega, ¿no? Hacen rock andaluz progresivo. Sí. ¿A qué nada más que dices no y sí, tío? Sí, sí, vale. Vamos a comprarle un trípode también para ponerlo aquí. No. Que si no, no habla más de la cuenta. Ah, tenemos que pagar los micrófonos. Tenemos micrófonos nuevos este año también. Y eso. Gracias a toda la gente que se comprometió, que dijo que nos iba a auspiciar este año y que en verdad no cogen el teléfono ni nada, ¿eh? Bien, sigan así colgando vídeos de Silveranto y todo este tipo de cosas que le vale puta madre. Vale. Entonces, claro, Eternal Psycho. Yo he leído particularmente una reseña de un medio que me está gustando muchísimo, que es Zombie War Management. A la gente que les gusta leer verdaderamente lo que pasa, porque los redactores y los escritores le ponen, aparte de voluntad y narrarte bien todo lo que ha pasado, se implican en todo lo que es la sociedad, y ese artículo me gustó muchísimo. Es buenísimo, por eso lo compartí. Eso, sí, es buenísimo, muy bien, ¿eh? Que tú me digas, porque a mí cuando hice, lo agradeceremos eternamente, tío, para mí fue una cosa de sentirme gordo, como se dice en mi casa, de que nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta, porque lo único que nos cuesta dinero son las cervezas. Y no nos cuesta dinero nada más. Ah, por cierto. Y a veces es posible que suban el precio, porque como no suban el precio, esto va a ir a peor. Sí. Porque si no, vamos a poder comprar más. Pero me sentí gordo que nos dijera la gente de Eternal Psycho, oye, se hayan acordado de nosotros después de la entrevista, después del programa, ¿se queréis venir? Sí. Y os acreditamos. Muchísimas gracias, sí. De verdad, fue enorme. Y que ahora me digas tú que tocan con Medina Zara, que es un contraste enorme, enorme, desde Medina Zara... con Eternal Psycho, y que la gente que haya hecho reseñas hayan parado a hablar de Eternal Psycho, sí, dicen muchísimo. Y está guay para que la gente abra la cabeza. Y lo mejor de todo es que Eternal Psycho en ese momento, como yo digo, hizo el show, entre comillas, a la mitad. Porque Eternal Psycho es un grupo para tú escucharlo y poder moverte. Uh-huh. Sí, y totalmente. No estar sentado. El despliegue escénico de esta gente y el sonido, y sobre todo eso, ¿no? Que la gente en un momento miraba diciendo, vale, ¿qué hacen todos estos pelilargos? O sea, la piba está colorada, tatuada, con los guturales y todo eso, ese sonido particular, que no tiene nada que ver con Medina Sara. Pero lo bien que salvaron la situación, porque pues, es ir a torear en un sitio que no tiene nada que ver con vos, pero está todo el mundo enloquecido y toda la gente hablando maravillas de lo que fue Eternal Psycho. Así porque, que porque se lo merecen. Entonces. Y porque lo han hecho bien. El esfuerzo por encima de... del talento. ¿Por qué te callas? Porque estaba pensando en una anécdota, pero no tiene nada que ver, no me acuerdo de eso. Bueno. Así que vamos a cerrar esta sección, que hemos dicho más boludeces las que yo pensaba decir, la verdad, que a ver si podemos editar lo que dije un poco. Pero vamos a ir con Zombie Attack de Eternal Psycho. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres. Veníamos escuchando la canción de Eternal Psycho. The Walking Dead, no, Zombie Attack, sí. Hostia. Pero estamos tan a mano con la escena. Ve como las cervezas se tienen que encarecer, ¿no? Podemos parar. No, no. Ah, era por eso. Zombie Attack. Sí, me acuerdo, coño. Lo acabamos de decir. Sí. Te quiero comentar, tío, y lo hablamos la... No hemos tenido que reunir tres veces para preparar este programa porque no... No teníamos ganas. No teníamos ganas. Sí, simplemente por eso. Y es más, hoy vinimos porque, no sé... Hace dos semanas aproximadamente, una banda de aquí, de Andalucía, una banda under, que antes del COVID estaba empezando a crecer, pero yo creo que después de lo que han sacado, y por eso te dije, digo, vamos a dedicarle una sección a esta gente, porque yo creo que lo merecen, y mucho, y ojalá le podamos dedicar un programa. El día. Seguramente, sí, sí. Estamos hablando de la gente de Chaos Days, de Lebrija. Lebrija, he dicho Lebrija porque... Sacaron hace poco una canción que se llama Ellos Son, con un videoclip muy... Me viene la palabra a la cabeza comprometido. Eres escritor, ayúdame. No es comprometido. No me parece comprometido. Me parece un videoclip necesario. Por desgracia, necesario. Voy a usar un término que se me ocurrió. Esto lo escribí para Lenguas de Fuego, ¿no? Que hice la reseña del vídeo también. De que puede ver el vídeo con mucha gente, tanto que les gusta el metal, como que no. Y alguien, una chica que estudia psicología, me dijo... me dice, es un término horrible por lo que te voy a decir, pero es didáctico. Sí. Para que la gente que no entienda lo que sufre una mujer con una violación grupal, lo vea en imágenes bien planteadas, bien matizadas, sin ningún tipo de morbosidad, ni abusando, ¿no? De todo esto que están abusando los medios, que ahora justamente nos han robado el término de manada, que es un término muy bonito, que es lo que son los lobos, sí, etcétera, además, y por culpa de un montón de gilipollas, ahora mismo en todo el mundo hispanohablante, cuando hay una violación grupal, que no es nada nuevo, están diciendo una violación en manada. Y nos han robado un término. Entonces, el trabajo que ha hecho Chaos Day ha sido sacar a relucir lo pobre que es una buena parte de la sociedad a nivel moral. A nivel artístico, a nivel audiovisual y a nivel musical, o sea, lo voy a decir sin conocerlo de nada, porque no tengo el placer de conocer a Chaos Day. Me parece un 10. Sí. Todo me parece un 10. El vídeo me parece increíble. Para una banda under, o sea, no es por desmerecer nada, pero que te digo que no es Metallica. ¿Quién ha grabado claro, ese vídeo? No tiene su, o sea, es Chaos Day. Y ha grabado un vídeo muy bueno. Ha hecho un guión muy bueno. Sí. Y la ira con la que canta ese cantante esa canción a mí me parece increíble. Pero además te proyecta unas ganas de salir a la calle y buscar a los cinco Bernardos estos que se acuñaron el término a manada. Decir, venid para acá. Ya. Que os voy a reventar la cabeza. Y toda la simbología que lleva el vídeo dentro. Es guapísimo, tío. Me parece, para resaltar esos dos puntos al principio del vídeo, cuando están poniendo, creo que Susana Gris o sí, un programa de estos de por la mañana. De que los muchachos no sabían lo que hacía. Y lo que más coraje me da de todo esto es que viviendo en Sevilla, habiendo trabajado en un bar muy famoso aquí en la ciudad, es haber conocido a gente que son de los Viris. ¿Vale? Anecdótico, esto no tiene nada que ver. Pero haber conocido después gente que estaba muy cercana a todo este grupo que de los que han sido los responsables de esta violación más en grupo. Y escuchar a chicas y a mujeres justificando que estos chavales lo hacían. Es que ya está. No lo digas. O sea, son momentos en los que decís, vale. Bueno, todo bien, sí, tu madre bien, genial, listo, nos vemos. Te das media vuelta y te vas, ¿por qué no? Y lo estoy diciendo con gente muy cercana y con términos que han terminado utilizando de relacionados con que. Esa cosa de, bueno, pero la piba. Horrible. Horrible. Yo. No sé si lo he dicho alguna vez en algún programa, pero siempre cuando sale el tema lo digo en las reuniones sociales, en las que. O cuando estoy con. No sé si puedo decir reuniones sociales, cuando estoy con mis colegas. Ahora me voy a poner fino. Te lo he dicho alguna vez. Yo soy psicólogo, para ti soy podólogo. Eso. Según se mire. Dentro de la psicología defendemos, o entre comillas, estate quietecito con el boli, tío. Yo así no puedo explayarme. Y yo, ahora que me dices antes que le ponga onda. Cuando le estoy poniendo onda, te pones a tirar boli al suelo, te pones a poner audios de gente. Joder, es que... Sí, es un momento incómodo, que sí. Dentro de la psicología se supone que se defiende la posibilidad y el hecho del cambio de conducta, de que tú tengas algo, igual que se puede decir, joder, hay violadores que tienen un trastorno, porque lo han vivido de chico, lo que sea. Pero yo, gente como esta gente, como los tipos estos de la manada, yo soy muy radical. Y en este punto es cuando mis profesores vendrían y me quitarían el título de psicología. Yo los pondría en fila, me diría, vale. vaya a seguir vivo porque estoy en contra de la pena de muerte. Pero yo les mutilaba. ¿Ya está? No, ya está. Has usado lo que te ha dado la vida para ser hombre, la has usado malamente. ¿Fuera? Yo no, ¡fuera! Ver, es que me parece increíble que todavía, en pleno siglo XXI, estemos hablando de esto. Que todavía en pleno siglo XXI, una mujer no pueda salir a la calle como quiere, no pueda cogerse una borrachera como ella quiere o como tú y yo podemos hacerlo. Me parece increíble que no pueda hacerlo tranquila. O sea, me refiero a que no pueda hacerlo tranquila. Sí, está recomiendo. No, igual, una cosa, ¿no? Que para la gente que todavía tenía ciertas dudas, etcétera, y demás... De uno de estos personajes aquí en Sevilla que después de pasar a toda la pajarraca y no sé qué, que lo pillan robando un par de gafas en el Corte Inglés. Sí. O sea, no te das cuenta de que hay algo en la mente de ese ser que no funciona, que no está bien, y que son ese tipo de cosas que van por encima. Pero que uno es guardia civil y tardaron tiempo en suspenderlo de empleo. Que sea guardia civil. Disculpa, pero yo últimamente tengo un par de discusiones porque como en Argentina hay un problema muy grande con la policía, sí, que sigue desapareciendo gente, que sigue desapareciendo chavales, a mí cada vez que me hablan de las fuerzas de represión del Estado, para mí que sean... Me voy a arrepentir de decir esto seguro porque algo llegará, ¿no? Pero para mí son una especie de psicópatas contenidos. Todo lo, sí, que, todo lo que quiere ser parte de una fuerza de control o que le guste tener un arma para reprimir y etcétera y demás, para mí es un... Mira, subnormal. Es fácil de entender según yo lo veo. Y ahora volvemos otra vez a Chaos Day porque creo que nos estamos, sí, yendo un poco de sucesión. Igual ya lo vamos a llamar para que hablen ellos tranquilamente, sí, de todo esto. Tú cuando montas un negocio, ¿vale? Es porque crees que hay demanda de ello. ¿No? O sea, tú cuando... Es que no se me ocurre ahora nada. Pues tú lo que quieres es que... O sea, por ejemplo, los que montan carnicería... Ejemplo absurdo, tío. Sí, vale, no, vale. No quiere que la gente sea vegana. Claro. Los que se meten a policía querrán que haya delincuencia, ¿no? Porque si no, no viven. La policía existe gracias a la delincuencia. Yo, o cualquier ser humano, puede estudiar y hacer unas oposiciones a cualquier perro del Estado, como yo le llamo, porque hay delincuencia. Si no hubiera delincuencia, ¿para qué queremos unos cuerpos de seguridad del Estado? ¿Quién te dice a ti que los que trabajan en eso no son los que crean la demanda? Hombre. Pues ahí tienes a uno. Uno que es guardia civil, que tiene que velar por la ley, tiene que velar por la salud de todo el mundo, ¿eh? El puto desgraciado este. Tenía que haber cogido a los otros cuatro colegas, que otro es militar, no te lo pierdas. Sí, sí, que no es lo mismo, pero es igual, sí. Tenía que haber cogido y haber dicho, escucha, a los otros cuatro, escucha, esto no se puede hacer. Esto lo estamos haciendo, no se debe. No. Porque después, él como guardia civil seguramente lo llame, oye, están violando, o están teniendo una discusión de pareja, tienes que ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a plantarte a la casa del tío que le está pegando a la mujer y la vas a violar también? No. ¿Esa es la seguridad? No. ¿Quién nos defiende a nosotros? Se va el tío a decirle, vamos a tomar una cerveza y déjala que se calme y ya está, etcétera. ¿Quién nos defiende de la policía y los jueces? ¿Quién a día de hoy? Joder, yo me tengo que levantar todas las mañanas y darle gracias a la vida por haber nacido hombre, Guillo. Sí, es un asco. Es un asco. Es un asco enorme, tío. Y yo siento vergüenza de cada vez que veo una violación y la gente que se lucra de esto, los partidos de extrema derecha, en plan de no, pues hace un inmigrante haciendo de. Yo tengo que sentir. Tengo que dar gracias y a la vez sentir vergüenza. Volviendo a Chaos Day, yo nada más que tengo que decir una cosa a Chaos Day. Gracias. Ya. Gracias por ponernos voz a tanta gente que pensamos igual que ustedes. Y gracias por defender a un colectivo de personas que la única culpa que tienen de sufrir eso es su género. Ya está. A mí me da vergüenza todo esto. Porque yo lo pienso. Cuando un hombre viola a una mujer, me entran ganas de cogerlo y decirle, escucha, tú vienes de una madre. Imagínate que es al revés. Anda, sabe cómo la trataría. Gracias, Chaos Day, por el trabajo. Gracias, enorme el trabajo que han hecho audiovisual. Me parece exquisito. Toda la simbología de policía, guardia civiles, bueno, guardia civil no hay, de militar, de jueces, todo lo que hay, en el momento ese en el que le cogen en el portal a tipa, es muy violento, sí. Es violento el videoclip, pero sí, a la vez imagen, es ilustrativo, sí. Y por desgracia es una representación de la realidad. Esto está para decirle a toda la gente que escucha el podcast, que tenga 40 y algo, y algún chaval y algún niño de 14, 15 años que esté empezando a salir por las calles con tanto... Mira lo que voy a decir, con tanto reggaetón y con tanto trap dando vueltas por ahí, confundiendo las cosas y etcétera y demás, para decirle, mira, sentate conmigo, vamos a ver este video que te voy a explicar un par de cosas. Y que vean simplemente esas imágenes y la piba, la actriz que hace el video, lo hace muy dignamente, sí, lo hace muy bien y transmite bastante. Eso, muchísimo. Eso me... Sí, sí. Sí, me parece que transmite muchísimo. Y las imágenes que tienes dicen tan poco, pero explican tanto a la vez que... Yo espero que llegue. Yo espero que el videoclip te vea mucho, que llegue y que la gente piense. Debería. Y que no me vengan después diciendo que la culpa la tiene ella. Nunca. Nunca. Esos son Chaos Day. Serie te estoy hablando, o sea, quiero decir, de lo más peor. Pero tengamos en cuenta, señora Carmen, estos no son violadores en serie, por lo tanto, yo sí me creo esas lágrimas. Pero me creo esas lágrimas porque ellos están convencidos de que lo que hicieron estaba bien hecho. Ojo. Hola, ¿qué tal, Tres Buitres? Soy Antonio de Medictum y de Tres Buitres, y simplemente mando este audio porque no tenemos más gente para pedirles audio y yo quería poner ya una canción del rollo que a mí me gusta, así que ahí va. Vamos a poner The Ocean, Vacío al Pelagic, la segunda parte, que se llama The Wish in Dreams. And right. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, grabados en los estudios de la banda Medictum. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos y operaciones, el señor Antonio Medina. Se me ocurrió eso porque queda bonito. Otra vez. Vamos a entrar a una sección particular. Les recuerdo que nos pueden ver. Otra vez. Y todo lo que quieran hacer en lenguasdefuego.net. También pueden meterse en necromance.eu. Y ya está. No está. Después lo repetimos bueno, otra vez. Bueno, a ver, Manuel, vos que tenés tanto tiempo libre y demás y te pones a ver ¿que yo cosas, tengo tiempo libre? ¿No me dijiste que te haga la entrada? Estoy haciendo quedar como un bajista de Valencia. Tío, estamos haciendo un primer programa de segunda temporada que para nosotros se nos queda, ¿eh? Ya el programa se ha quedado una cosa de juntarnos los tres y beber cerveza, ¿no? ¿Qué cartones de huevo que hay ahí arriba? ¿En serio? En serio, mira, son uno, dos. Bueno imagínate, estoy solo en mi casa, que no pasa nunca, y digo, uy, tengo YouTube gratis. Como todos. Ah, sí, ahí me está cobrando, Vodafone, me está cobrando. Iba a hacer otro chiste, pero. Digo, ¿qué me recomendás que busque en YouTube? Pues mira, hace al principio. Ah, es maravilloso, me encanta. Ah, vale, perdón. Vale. ¿Ya? Toma dos, sí. Toma dos. A mitad de cuarentena, que es algo de lo que no hemos hablado antes, porque te lo dije que lo podíamos hablar en la sección de novedades, pero tú cierras las secciones cada vez que te da la gana, del tema de los festivales en streaming. Ah, sí. Conozco una empresa. Vale. Vale, estupendo. Josa. Sí, festivales en streaming. Date cuenta que los músicos de... que se dedican a esto, se han dedicado durante la cuarentena pues a grabarse en streaming o a subir conciertos que tenían, pues, entre comillas, no quiero decir inéditos, pero venga, vale, vamos a decirlo como tal. Y un día subieron un concierto de Gojira, muy bueno, que era en Colorado, creo que era, en Red Rocks, que es un parque natural que hay, y ahí hay un anfiteatro entre dos montañas. Hay un paisaje que es... brutal, de eso te lo he enseñado. Uh-huh. El paisaje es sí, increíble. Sí. Es increíble. Y es todo un anfiteatro y lo ves y podía hacer tranquilamente un concierto de a día de hoy porque, claro, al estar la grada en escalonada de forma de anfiteatro, la gente no se mueve. Está parada allí, a veces se mueve, pero sí, lo no hay pogos, claro, claro. No hay pogos, no hay mospit, no hay zicker. Entonces, a mí me pareció muy bueno... todo lo que es el escenario. Gojira empezó atardeciendo y acabó de noche. Y era los cambios de luces. La mejor de los festivales, eso. Sí, los cambios de luces, todo lo que había, era increíble. Es un concierto, estamos hablando de 2017. 17, era 2017, sí. Y me parece un concierto increíble porque me parece una entrada brutal con el tema Only Pain del disco Magma. Y después una seguida de patadas en tu cabeza que, bueno... Sí, porque Gojira no te gusta tanto, pero a mí Gojira me parece increíble. O sea, me parece una de las bandas que es el futuro del metal. Pero una de las cosas que más me gusta de ese concierto es ver una banda grande con un problema de sonido. Sí, eso estuvo muy bueno. Eso me pareció muy simpático. En la canción Standard, del mismo disco de Magma, empezaron a tocar y empezó a pitar algo. Alguna cople, algo que sonaba fatal, sí. Y pararon. Era, sí. Y empezaron a hablar al micro, que si no sé qué del fallo, salió los técnicos, que tú decías, parece que le va a patear la cabeza. Sí. Que le estás haciendo mi puta guitarra. Yo lo haría, pero sí. Pero fue increíble cómo en ese momento pararon, arreglaron no sé qué hostia tuvieron que arreglar allí, vieron que todo funcionaba, el cantante alentó a las hordas de público a ir a la batalla, como yo digo. Me voy a poner en plan épico, voy a parecer, sí, dale, voy a parecer un segoviano, pero bueno, sí, como yo digo. Un saludo a mi mujer. Y es increíble, y es increíble cómo la canción ya venía de otra que iban a empalmar. O sea, venían de Silvera a Stander y iban a empalmar. Me parece increíble cómo ese parón hizo que todo se viniera más arriba, todavía mucho más. De verdad, me parece un concierto increíble. Me parece un concierto que en su momento lo subieron y duró 2 días. En YouTube lo quitaron y ahora lo han vuelto a subir otra vez. Tal como me enteré que lo subí, me lo he descargado. Digo, yo esto no lo puedo perder porque me parece una obra maestra. Sobre todo, es que se junta todo. Se junta una buena banda, se junta una banda muy profesional que lo demostraron en el momento en el que hubo ese fallo. Se junta un Zed Lee increíble. Se junta un paisaje... sí, maravilloso. Épico. Épico. Sí, o sea, sí, eso con toda la... Está un festival, sí, está un concierto y yo siempre, cada vez que voy al Rezu y estoy viendo un grupo, me doy la vuelta y miro esa montaña verde enorme, sí, que hay detrás. Digo, joder, es que no hay mejor sitio para hacer un festival como el Rezu que Viveiro. Pues no me parece otro... No me parece... O sea, me pareció increíble ese sitio para hacer un concierto como tal. Estás haciendo un concierto de metal en un sitio donde la gente no se puede mover. Unas luces increíbles. Hay cosas, por ejemplo, cosas que me gustan a mí mucho, que es ese momento en el que el cantante está cantando con mucho odio y está mirando para arriba. Porque no mira para adelante, ya mira para arriba mirando a todo el mundo, diciendo, cuatro personas vamos a comer. Lo digo. Gojira, el concierto de Red Rocks en Colorado. Uh-huh. Una patada en la boca y nada. Pues lo recomiendo para el que no tenga nada que hacer un sábado por la noche, un viernes por la noche, el día que salga de los cojones, sí, ábrete una cerveza y disfruta de la patada de Gojira. Le dejamos con Le Fon Sauvage. We'll be right back. Vamos ahí, soy Johnny de Wild Crash y me gustaría pediros un temita muy bueno, el de los Beat the Bastards de los Exploited. Un saludo a Tres Buitres Podcast. Buah, buah, buah. Y seguimos entre buitres, otra vez más. Segunda temporada, episodio número... Sí, continuamos en... ¿Qué me decías? Nada, empiezo otra vez. No, ¿por qué? Seguí. Ya está. Deja no, de poner, deja de poner no, audios me gusta, de... Es mío. Deja de poner audios de Iván, joder. Es mío, es mío. A ver, que pero lo tengo claro. Él te va a reclamar unos derechos de voz. Que venga. Que venga. Que venga. Como te coja con el Lunchaku, te va a dejar listo, vamos. Yo, ¿sabes qué? Hay una... No, no lo voy a decir porque después me voy a arrepentir. Con el Lunchaku te va a volver chileno. Eso te gustó, ¿eh? Mira que sea, porque no me acusen de racista. El otro día estábamos en casa, tío, y estábamos hablando, cuando estábamos preparando el programa, del tema de los covers. Sí. ¿Y qué decíamos? No sé. Nos dio por ver un cover concreto de gente concreta. Bueno, un cover. Varios covers concretos de gente concreta. Y tú... es complicado. O sea... Y hablando del tema de las críticas y todo esto. Es ponerte a decir yo, voy a hacer un cover de tal canción. Y hacerlo de un artista, como dirías tú, de la concha, de la lora. Exactamente, sí. Y después, justamente, someterte al juzgado y decir, ¿lo hago igual, como yo quiero? ¿Lo hago o lo cambio? ¿O lo muto, lo modifico? No, no tengo autocrítica. No tengo autocrítica y lo subo desafinando o tocando mal una parte del solo o haciendo cualquier historia. Pero está bien. O sea, yo creo que los covers es algo, en cierta medida, que está guay. Porque tú cuando empiezas a tocar un instrumento en todo esto, lo que haces es imitar a otras personas. Yo cuando empecé a tocar, pues sacaba temas de Megadeth, de Iron Maiden, de Slayer, yo qué sé. Lo que me pillaba en ese momento. De Zetangana. Zetangana. No me he sacado un tema de Slayer en mi vida, creo. Pero bueno, no pasa nada. Pero en el momento en el que lo subes, creas un vídeo, creas una ambientación, tienes que estar muy decidido. A día de hoy hay muchísimos covers en YouTube. Muchísimos. Te puedes pasar días enteros viendo covers. Pero cover bueno. Un cover que tú digas tú. Hostia. Es que es muy bueno. Es complicado. A mí el primer cover que escuché que me gustó mucho fue el de Guns N' Roses, de Aerosmith, Mama King. Te agarran pelotas. Estás buscando en el disco duro de tu cabeza. Estoy buscando, estoy buscando. No, a mí lo que me sorprende es que te me hayas ido un cover fuera de la época en la que estamos ahora, en el sentido de que ahora, con toda la tecnología que tenemos, todo de poder subir al ordenador, internet, y que tú te puedes grabar en tu casa haciendo cualquier historia, me gusta que te hayas ido a algo como cuando Metallica sacaba los Garage. Che, discaso. Es que está bueno porque vos, lo que yo siento es, yo cuando escuchaba a Guns N' Roses o a Metallica o a Pearl Jam, y de golpe escuchaba, esta canción de que está tocando ahora Pearl Jam es de Ben E. King. Y dices, ¿y por qué hacen eso de Neil Young? Entonces, ¿uno qué hace? Va y busca esa versión. Ahora es más fácil porque pones en YouTube el nombre de la banda, no sé qué. Pero en esa época tenías que ir a una tienda especializada y decir, hola, ¿qué tal? ¿Conoces a Neil Young? Y te decían, ¿quién? Y tenías que ir buscando tiendas cada vez más especializadas, sí, en tiendas. Y en barrios cada vez más pequeños donde había como un ultramarino de ahora con un tipo que tenía 48 discos y estaba la tienda abarrotada de gente, de hippies, que estaban intentando escuchar alguna banda que era moderna en ese momento, o que por ejemplo te decían, che, hay una banda inglesa que parece que son como los Beatles, que no se sabe si son tan buenos, que se llama Oasis, antes de que reventara, ¿vale? Y ahí es cuando viene un tipo y te dice, mira, ¿te gusta Nirvana? ¿Te gusta toda esa música? ¿Rock? No sé, toma Pearl Jam. Entonces, claro, decís, con 18 años te llega el CD, bueno, lo que sea, la cinta, y escuchás el discotem. Y te empezás a embuir en toda la historia de por qué tienen ese nombre, es un nombre de mierda, mermelada de perla, la abuela perla, todas cosas que se han olvidado por completo. Imagínate ahora a Divider diciendo, y Pearl Jam, y se pone a pensar y dice, el nombre, la verdad, que es lo menos... ¿A dónde quieres llegar con el tema de los covers? A que hay una banda española que se llama Viola Impulse y que estamos haciendo un repaso también, ¿no? En esta, claro, segunda temporada de... Esto es lo que yo te quería decir. Ahora volvemos a Viola Impulse porque me... Pero parece, si lo quería decir parece... vos, porque no lo dijiste vos y me dejaste hablar tanto tiempo. No me dejas, tío. Te pones todo pero aquí. Pero me preguntás y respondo. O sea... Joder. Al final Serpa tiene razón, No, Por ahí no. Hombre, te estás poniendo medio agresivo conmigo. Por ahí no. No, yo de lo que te iba a decir, el tema de los covers, que lo que más me mola es ver bandas hacer covers de otra... Por eso te saca lo del garage de Metallica. Trayéndoselo a su terreno. Porque coger, como por ejemplo nosotros lo hacemos, y tocar el Tornado Soul de Megadeth, que lo tocamos igual, está guay, pero no le veo el mérito de, por ejemplo, Evil Impulse, que hizo la versión tan guay de David Flow, o por ejemplo cuando Brutal Thing hizo la versión de los Rockero Van Infierno. Es que a mí me gusta más la versión de Brutal Thing que la de Barón Rojo. No tiene nada que ver Sherpa, ¿eh? No tiene nada que ver Sherpa. Pobre Sherpa. No, no tiene nada que ver. No, de pobre un carajo. Pobre, tipo. De pobre un carajo. Una enfermedad y nadie está dando cuenta. Una no. Mira Britney Spears. ¿Eh? Britney Spears. No sé lo que está pasando con Britney Spears en Instagram, que parece que está secuestrada en su casa. A mí lo que me gusta es ver una banda. Cállate, hombre, que no me deja. Ver una banda, por ejemplo, Rage Against the Machine, que tanto me gusta, sacó un disco que era Renegades, que eran versiones. Renegades of Punk, sí. Eso, ella, por ellos. O sea, no me gustó para nada. Al estilo, bueno, te puedo. Hay un tema muy bueno. Will you school me? O sea, no me hace nada bien el inglés ahora mismo. A esta hora de la noche ya no. Pero está hecho al estilo de ellos. O sea, no han hecho, no lo han copiado. Y por eso me gusta mucho cuando me enseñaste lo de Evil Impulse o cuando yo te enseñé lo del tema de los rockeros van al infierno de Brutal Thing. Porque esos son buenos covers. Haz covers. Claro que sí, hazlo, pero a tu manera. Porque si no, si estás copiando, hay una fina línea entre hacer covers y crear un tributo. No, y ahí está el demonio. Y ahí es donde está el demonio. Estaba esperando. Ahí es donde está el demonio. Claro que sí, llevábamos 57 minutos más de una hora y media sin hablar de los tributos. Mira, que llevamos 6 sesiones nada más que has hablado de Silveranto. ¿Quieres que te diga? No, hablé. ¡Hala! Un saludo para mi madre. Estoy pensando, tío, ya está. No, todo, ay, bien, todo bien con todo el mundo. O sea, nosotros sí, nos, sí, nos metemos. Yo voy a copiar tus palabras. Nos metemos con la gente, pero con onda. Sí. Hablamos de la gente, pero con onda. Si alguien algún día se toma mal lo que nosotros nos decimos, que no está entendiendo absolutamente nada el programa. Nos metemos con la gente, pero igualmente, como hemos dicho antes, respetamos. ¿Sabes lo que me molesta, en verdad? Es siempre los discursos, tío. Déjame hablar. Este ataque de golpear las cosas contra la mesa, no, ¿eh? Ya te has cargado el boli. Sí, eso es verdad. Ya te has cargado el boli, tío. ¿Qué me decías? No sé, tío. No sé ya por dónde iba más cortado, en pleno meeting. Nada, que el programa lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos de cachondeo y que valoramos muchísimas cosas. Como por ejemplo el cover de Evil Impulse, ¿verdad? Vamos a peor. Empezamos, hicimos una primera temporada de puta madre y este es el primer capítulo. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿De qué? ¿De que no hicimos una primera temporada de puta madre? No, lo estás diciendo vos. Tu autocrítica, la verdad que... Oye, has empezado el programa diciendo de que nos están escuchando 1.400 personas y ahora resulta que el programa es una mierda. No, yo lo que dije es que no, lo han descargado 1.400 personas. Por algo será, ¿no? No sé. Bueno, pues no estamos haciendo un programa de puta madre. Para mí me está gustando. Pregúntale a Maluma. ¿Quién? Maluma, ¿eh? ¿Ese quién es? Antonio, vos que sabes de todas las boludeces este que nos conoces. Yo a ese tío no lo conozco de nada. ¿Estamos hablando de Evil Impulse o no estamos hablando de Evil Impulse? Me encanta Evil Impulse. ¿Tanto que te gusta Pearl Jam y Evil Impulse? Y te estás desviando a donde no es. Hacía falta una sección de estas. No hacía falta. Grandes esos covers. Grandísimos. Qué poca ganas de hablar tienes hoy, tío. Sí, estoy un poco raro. Sí. No sé qué te pasa, pero ¿por qué, tío? Tienes una camiseta que pone Disconnect. ¿Quieres desconectar de algo? ¿De la vida? No, lo que tengo ganas es de escuchar a Ivory. Pues venga, que le dé mi hermano porque vaya telita. Oh, hey, now, face it down, see it coming. Interrumpimos la emisión de Tres Buitres debido a noticias que han llegado a la redacción a última hora. Esto es Buitre News. Humberto Paul, de Tragedy, cansado de que lo comparen con el actor secundario Bob, pide un papel más protagonista en el grupo. Quiere hacer un poco más de Krusty. Estilismo. Tete Novoa dice no ser transformista y se defiende. La manicura ya lo hacían los Kiss. Internacionales. Dream Theater dará el salto a la gran pantalla. Agronomía. Iván Corpa Cepeda desiste de buscar más músicos en Cádiz para su 24ª banda. A partir de ahora abrirá una academia de MDMDA llamada Wu-Tang Clan. Noticias locales. Aleza Cry, grupo de Sevilla, se disuelve porque Aleza dejó de llorar. Y con esto finalizamos las Buitre News. Continuamos en Tres Buitres, el under podcast en el que mi compañero, mientras grabando, se dedica a mirar mensajes. Sí, porque me escriben una vez lo de la S, que se la comen los andaluces. ¿Cómo es? Contame un poco. No, para mandarle un mensaje a Sherpa, ya que tiene este de los cayucos y ese tipo de cosas, yo calculo que los andaluces no le tienen que caer muy bien. ¿Tú has montado un cayuco alguna vez? No sé lo que es un cayuco. Decime lo que es un cayuco. Yo vine en avión, en el Madrid. No, pues entonces no. Una especie de barco. Una especie de barca, en plan Yo monté en un barco. Punto. A lo mejor para Sherpa viniste en un cayuco volador. Era en Madrid, es muy probable. Era horrible. Eran más duros los asientos de del autobús. Llegaste a Madrid y después te viniste para Sevilla. Sí. Era. ¿Y sabes qué fue lo primero que me comí cuando aterricé en España? Un nabo, ¿no? No, traía pasta. Pero curiosa la pregunta. Curiosa. Porque sigo a la estación del aeropuerto de Madrid y me dicen, tomate 43 metros. Yo no sabía dónde carajo estaba, con una mochila. Y digo, bueno, tengo permiso por los días. Y llego a la estación de autobuses y veo un puesto con tres bolivianos atendiendo y dice, bocadillo de cangrejo. Digo, ah, oh, cangrejo, Europa. O calamares. No, era cangrejo. Ah, cangrejo. Cangrejo es una cosa, calamar es otra. Vale, no lo había confundido. No, que me defiendo. Cuando me toman de boludo, o sea, en cangrejo, joder, es un cangrejo. Joder, no, no, esto, no, tío. Porque estás así muy chulo. Ponete la mano en la boca. Para estornudar, pelotudo. Total, que me comí. Y eran los palitos estos de los surimi. Ah, qué asco, tío. No, estaba bueno. En Argentina no los comí porque nunca me fui del pescado en Argentina. Llegaste con el mismo hambre que tienes ahora, ¿no? No. Llegué con más. Y después me senté al lado de un negro. ¿Quieres dejar de...? No había negros. En Argentina no hay negros. Pero tú te has visto... Tú te ves al espejo todos los días, sí, ¿no? Sí, vale. Soy bronceado caribeño. Ponele. O sea, pero no soy negro. No, esto sí, edítenlo. No, pero... No, no los negros es una historia muy particular. A lo largo de esta segunda temporada de Tres Buitres les vamos a explicar la diferencia entre boludo y pelotudo y de dónde viene. ¿Vale? Yo sé. A ver, contame, ya que lo sabes. Bueno, no lo sé con exactitud. Entonces, sé que pelotudo es más agresivo que boludo. No, no, pero me refiero al origen de la palabra. Ah, bueno, a mí eso me da igual. Por ejemplo, el soplapollas. ¿Qué? No es lo mismo que el chupapollas. Y lo vamos a dejar acá, en serio. ¿Me vas a hablar de la sección o no? Sí, la vuelta al mundo en 80 buitres. Hablando de viajes en Cayuco. Sí, eso mismo, qué casualidad. En serio. No, bueno, este año, aprovechando el impasse que han tenido todos los conciertos a lo largo del mundo, hay una banda de thrash metal de Brasil que se llama Valvera, ¿vale? Y han sacado un disco que es superlativo a todo lo que han hecho hasta ahora, que es superlativo incluso, no sé si es Sepultura porque es un rollo muy diferente. Pero sí quiero que tengan en cuenta a la gente que le gustan las bandas tipo Crisis, Trajery, Medictum, todas esas bandas que son rápidas, cañeras y agresivas. Que hay una banda de Brasil que la está manejando Brutal Records y lo está manejando muy pero muy bien y han focalizado primero en España y después han salido al resto del mundo. ¿Por qué me interesa tanto a mí? Porque ellos, los pibes dijeron, bueno, si llevamos dos discos, tenemos un montón de seguidores, ya que somos brasileros, qué mejor que sacar a la luz todas las porquerías que han pasado en nuestro país y que no han tenido una repercusión mundial. Por ejemplo, había un instituto psiquiátrico que fue fundado en 1900 y pico. No recuerdo en qué ciudad de Brasil, aunque lo explica en la nota de prensa, pero está registrado que entre 1950 y 1982 mataron a cerca de 20.000 personas con deficiencias mentales que iban a un instituto psiquiátrico, yeah, yeah. Y ocultaban los cuerpos. Eso es prácticamente un genocidio. Sí. Después también hubo un campo, una zona donde había una empresa que trabajaba en el aluminio, lo mezclaron con no sé qué cosa, no sé qué carajo pasó. O tal, ¿viste Chernobyl? Bueno, en Brasil, lo mismo. Terrible. Son casos que han pasado en la historia brasilera, que es gente que está viviendo en los campos y que no ha tomado esa repercusión nacional ni global. Entonces estos pibes dijeron, ahora que estamos saliendo al mundo, qué mejor que empezar a denunciar y a contar todas estas cosas que han pasado. Eso es lo que me llama la atención del metal. Eso es lo que quiero que la gente, por más que estemos hablando boludeces y todo lo que ustedes quieran, el metal sigue siendo una música de las clases bajas y sigue siendo una música de denuncia para que todo el mundo tome conciencia de las cosas. De ahí que hayamos hecho la sesión que hicimos antes de Chaos Day. Claro, claro. Porque si hay alguna persona que tal vez lo ve de Inglaterra, el tema este, va a decir, bueno, no sé muy bien a qué se refiere, pero en cuanto vea las imágenes, va a tener en claro que, por ejemplo, en el año 2003, el país de Europa que más violaciones denunciadas ha tenido ha sido Inglaterra, y puntualmente la ciudad de Londres, en la cual las mujeres iban a los pubs, y después terminaban diciendo, sí, me fui a tomar un par de copas, estaba medio borracha, pero tuve una situación de agresión sexual en un pub o discoteca de la ciudad de Londres. ¿Vale? Son datos que estamos tirando por encima de las cosas. No queremos amargar la noche a nadie ni la tarde, así que vamos a escuchar a la gente de Valvera, editado por Brutal Records desde Brasil, un thrash metal impresionante. We'll be right back. Última sección en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, en la ciudad de Sevilla, casualmente en la Barrera de la Oliva, por decir algo. Estamos en los estudios de Medictum, donde se realizan y se están realizando cosas absolutamente maravillosas, terribles y bastante complejas. ¿Qué te pareció el debut de Napta? Pues está guay, tío. Es la... ¿Cuánta onda que le pones? Dios, no le pongas tanta onda que... Joder, oh. no me has dejado contestar. Déjame. Déjame, te iba a hablar de... A que se siente feo. Es que, ahora ya me he perdido. No, ¿cuál es ya? La 25ª banda de Iván, ¿no? 25ª en activo, 24ª. 24ª. Bueno, está buscando los... Está guay, tío. Yo estuve viendo el videoclip, estuve escuchando el tema, así muy metal extremo, como tú lo llamas. Ah, me hace gracia porque ellos en Facebook ponen metal extremo 100% inflamable. Inflamable. ¿Sabes? Sí. Que a lo mejor estás en un concierto de ellos y no te puedes encender un cigarro porque lo mismo salimos todos volando de allí. Hombre, hay una cosa que sinceramente me preocupa de Iván. Y es que como se la pasa pintándose el cuerpo para una cosa u otra, a ver si se va a pintar todos los poros y un día le va a pasar como a mi canario, que le pusimos un medicamento y no puedo respirar y se cago muriendo. Coño, pero no digas eso, joder. Es lo que me preocupa. ¿No le quiten la ilusión? No, que sea muy ilusionado está. Está guay, tío. O sea, a mí me gusta que haya este tipo de bandas, este tipo de propuestas, realmente. Me parece guay porque he visto que el videoclip realmente con... O por lo menos la sensación que da con pocos medios han hecho un buen videoclip, sí. Para una banda under que acaba de sacar su primer tema, me parece muy, muy guay, tío. Muy complicado hacer algo entretenido a nivel visual que tenga únicamente blanco y negro. Sí, aparte de que es algo llamativo. Sí. Porque van todos pintados como de petróleo y toda esa hostia y quiera que no, acabas asociando la música a ese tipo de... Y el tema está guay. Sí. El tema me mola, me sorprende, me sigue volando mucho a la cabeza la habilidad que tiene Iván para tocar la batería, sinceramente. Y el resto de instrumentos pues, me parece que están bastante bien grabados. Y lo que te digo, o sea, me parece una banda para verla en directo. O sea, seguramente saquen un disco, seguramente esté bastante guapo, pero es una banda para directo tiene que ser. Y si van pintados y todo. Ponerte delante de todo y cagarte a trompadas escuchando la banda. Sí, concretamente es lo mismo que yo iba a decir. Cagarte a trompadas y... Pero está guay, tío. La verdad es que ha molado. Nos ha venido como anillo al dedo, entonces, ya que el programa de hoy va dedicado para Iván, ¿no? Que justo en esta semana se han estrenado este tema y este nuevo proyecto, ¿vale? Algún día lo tendremos que traer. Sí. Algún día lo tendremos que traer. Ya. Ya hablaremos más adelante de él de vuelta. Así que bueno, les vamos a recordar las redes antes de que nos vayamos. Muchísimas gracias a todas las bandas que están mandando material de su trabajo, del estreno que mejor dicho, de los estrenos que están realizando más allá de esta temporada, en las cuales no sabemos cuándo van a volver los conciertos, por más que se estén cuadrando fechas y haya sitios donde sí se están pudiendo hacer, pero que se sigan moviendo y que sigan editando todo el material que están grabando, ¿vale? Les recordamos que pueden encontrar mucha información cultural y pueden remitirnos toda vuestra información de bandas a redaccion@lenguasdefuego.net, que ahí hay una persona que está recibiendo de vuelta, lo digo porque... Me mola muchísimo que en menos de un año de trabajo con Lengua de Fuego estemos recibiendo tanta atención de parte de las bandas. De las promotoras también. Sí. Pero las bandas la verdad que me hacen mucho más ilusión porque quiere decir que les mola entrar y ver eso. Y después evidentemente los pincharemos también aquí en Tres Buitres. Para hacer un primer programa de segunda temporada hemos sido todos los flojos que hemos podido. Más. O sea, sí. El audio de WhatsApp que hemos pedido, se lo hemos pedido a mi hermano que está aquí. Sí, tío. O sea, sí. Es que ya no lo hacemos ni por escribir de nadie, tío. No. Pero bueno, estamos trabajando en una producción de entrevistas bastante importantes, sí, muy interesantes. También queríamos tomarnos una especie de descanso para recapitular un poco acerca de lo que somos, ¿no? También como Tres Buitres. Por una cosa que quiero remarcar es que hoy, básicamente, salvo Gojiras y The Ocean, que es la banda que pinchó Antonio, el resto han sido todas españolas, bueno, y Valverde también, que es brasilera, sí. Pero también es una banda underground, ¿vale? Y son proyectos que, la verdad, que para eso hacemos esto. Parece que lo hemos ido queriendo. Y en verdad lo hemos ido seleccionando porque... O yo no me he dado cuenta, por lo menos. Yo te he ido tirando bandas antes, digo, tío, pues esta. No, al final... podríamos haber arrancado a grabar bastante antes, ¿no? La primera semana, segunda de septiembre. Pero sí estaba intentando pensar un poco en qué enfoque darle. Pues si bien este año también vamos a seguir con las entrevistas que van a arrancar en cualquier momento. Sí, que ya tenemos un par en preproducción, pues intentando coordinar con el tema de horarios y trabajos y demás. Pero queremos que tengan otro tipo de contenido. Más que nada por la situación que vamos a comenzar a vivir, porque mientras estamos grabando esto, dentro de muy poquito va a haber una marcha a nivel nacional organizada por músicos profesionales y no profesionales, que eso también ya hablaremos, y estamos con esta puta incertidumbre de no podemos hacer ningún plan con ninguna banda porque no sabemos si nos lo van a cancelar, si está creciendo la incertidumbre, lo digo de vuelta, con respecto a las medidas para tomar, si hay vacunas, si no, yo qué sé. Ya, ahora mismo la banda lo más que podemos hacer es dedicarnos a crear y ya está. Las bandas que consigan cerrar una fecha y puedan tocar, pues joder, enhorabuena, pero no creo que sea que algo ahora mismo que no salga a cuenta ni nada, pues ir a foros limitados, la mitad de la sala cierra, yo qué sé. Complicado, es muy complicado. Sí, lo único que nos mantiene en vilo es no perder la ilusión, seguir trabajando mucho en las redes, así que sí. Empujo a todas las bandas que estén con material nuevo, incluso antiguo, ¿vale? Las bandas que tengan, ¿qué hacemos? No tenemos tiempo de ensayar ni grabar ahora mismo. Bueno, puedes reeditar tus vídeos, puedes hacer nuevas publicaciones. La gente a veces, nosotros incluso también muchas veces tenemos que pararnos a revisar material de todo el que va llegando, pero hay discos que salieron tal vez hace 2 o 3 años, que están muy buenos y que de golpe hay tanta información en las redes y tantas revistas que están saliendo de vuelta ahora mismo, como proyectos nuevos que están muy bien, a ver si realmente sirven para apoyar a la escena underground y no se ponen a colgar noticias exclusivamente de Iron Maiden o Sepultura, por decir algo, ¿no? Pero ya, que sí. Apunten un poco más hacia abajo también, ¿vale? Que si no creo que las bandas grandes estén pagando tampoco para que salgan las publicaciones de su nuevo disco, que se cumplen 25 años de tal disco cual, bueno, se cumplen 2 años del disco X. Pues mira, dentro de poco va a ser 2016, va a ser 4 años del segundo disco de Ébola de P, Chrome, por decirte algo, sí. Que estuve trabajando mucho con esa gente. Entonces, creo que también tendríamos que hacer los medios, cuando a veces no sabemos de qué escribir, decir, bueno, sí. A ver, hace 2 años que estaba haciendo, y para eso está Facebook, que te recuerda todas las pelotas. Que te lo recuerdo, te iba a decir, mira, como Facebook. Se podría hacer una especie así también de nueva lista. Así que nos comprometemos también desde Tres Buitres para hacer en asaltomatarrayorock.com una lista de canciones que sean anteriores a 2019 de bandas underground, sea europeas, americanas, sudamericanas o lo que sea. Así que por mi parte creo que nada más por hoy. Ha sido bastante interesante juntarnos y todas las boludeces que dijimos. Hoy dijimos un montón de boludeces también. Sí, unas pocas. Sí. Y bueno, nada más. Le recordamos que... No recuerdo nada, ya. Sí, que mira la hora que es. Yo me quiero ir a mi casa a cenar. Sí, yo también quiero ir a tu casa a cenar. ¿Pedimos chino? Podemos probar. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, posedición y con la magia del rock técnico progresivo, el señor Antonio Medina Olmo. Nos vamos a ir con... Polvo de Muerte, y dentro de poco también vamos a traer novedades de edad. Nos vemos en las redes, en lenguadefuego.net, en tresbuitres.podcast, en Facebook y en prensa.buitrenegro en Instagram. Muchas gracias por haber estado de ese lado. Я сбродал. Estilismo. Tete Novoa dice no ser transformista y comenta que la máscara. La concha de tu madre. Por eso no me gustan estas secciones de loco.